para que la comunidad esté enterada de las cosas que pasan, están pasando en el hospital de Cañete, porque entendemos que esto es un sueño largamente anhelado por toda la comunidad y por nosotros también. Exactamente. Bueno, sabemos que siempre estas cosas traen problemas en el camino. Y bueno, sí, últimamente, y lamentablemente también tenemos que decir, hay tres situaciones que están complicando, que andan de boca en boca y que tienen medio complicado a, sobre todo a la gente que está trabajando en la construcción de este nuevo hospital. Hay tres temas con respecto a lo que pasó después del terremoto, que habían problemas en las bases. También hay otro tema que es recurrente y que ocurrió hace poquitos días también, con el despido de muchos trabajadores. Y otro tema que también, que me imagino que también está informada, doctora, es el hecho de que mucha gente del sector se ha quejado también de que habrían problemas en la construcción y que esto habría generado el hecho de que ellos hubieran quedado sin agua. Y yo no sé si usted está al día, por lo menos con este último tema. Sí, sí, estoy al día. He estado mirando algunos medios electrónicos donde hay algunas personas que han ido a poner su parecer respecto al tema. Bueno, es un tema que nosotros también estamos muy preocupados. Ya pedimos a la empresa que viera ese tema. Por otra parte, todas estas cosas forman, estos eventos, digamos, forman parte del contrato que la empresa debiera regularizar. Así que ya le pedimos a la empresa que viera ese tema. Nosotros estamos permanentemente preocupados de lo que pasa en la obra y alrededor de la obra también. Correcto. Con respecto al segundo tema que usted me plantea, es una cosa tremenda para nosotros. O sea, yo creo que nosotros como gestores de la red asistencial no nos preocupa tanto el hecho de conseguir dinero o cosas para, o lo que sea, para continuar la obra, sino que lo que más nos está preocupando, nuestro principal drama en este minuto, es el costo social que estamos pagando. Y eso nosotros no tenemos, en este minuto en que estoy conversando yo con usted, digamos, forma de arreglarlo en lo inmediato, ¿ya? Uh-huh. Ahora, la obra está paralizada parcialmente porque ahí hay un riesgo para los trabajadores. ¿Ya? Nosotros con la naturaleza que vivimos nunca sabemos, anoche lo probamos, uh-huh, si nos va a volver un sismo de esta naturaleza o no. Hacen falta más estrategias de seguridad dentro de la obra, y como la empresa no lo hizo en su momento determinado, nosotros pedimos la ayuda de la autoridad sanitaria para que fuese a fiscalizar, que es el rol de la autoridad sanitaria, uh-huh, velar por la seguridad de los trabajadores. Y la autoridad sanitaria emitió su informe de fiscalización y ordenó la paralización parcial de obras en ese sector, ¿ya? Correcto. De manera tal que eso es como una ley, la autoridad sanitaria obedece a una ley, y la empresa tuvo que paralizar las obras mientras no subsanara todos aquellos problemas detectados producto de la fiscalización. Correcto, pero específicamente, doctora, ¿cuáles son los problemas y por qué se paralizaron las obras, para que la gente lo tenga claro? A ver, lo que pasa es que en el terremoto, bueno, el hospital se decidió construir en ese terreno, uh-huh, y hubo mucha polémica respecto del sitio donde se iba a emplazar el hospital. Habían basuras, habían, la gente lo había convertido ese terreno en un basural, y efectivamente era así, pero todo eso se limpió, ¿ya? Producto de toda esta polémica, se pidieron, ¿no es cierto?, estudios de suelo de los otros lugares donde estaban las propuestas para la construcción, y resultó ser que todos tenían la misma calidad de suelo. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la ciudad de Cañete todo el suelo es igual prácticamente, no hay muy pocas variaciones. O sea, de que haya habido vertedero antiguamente no tiene absolutamente nada que ver con los problemas que ha tenido actualmente la construcción del hospital. No, porque la basura se evacuaron, uh-huh, el terreno, si usted se fija, o sea, si usted vio cómo empezaron las obras, tuvimos que descender mucho para llegar a suelo duro, digamos. Correcto. ¿Ya? Y de ahí para arriba empezar a compactar. ¿Qué? Ahora, los materiales que se usaron, sí, nosotros tenemos certeza de que sí fueron los debidos, porque nosotros tenemos como mandante, como servicio de salud, un inspector técnico de obra, al cual se le contrató una empresa asesora técnica, digamos. O sea, correcto, no va una ni dos personas del servicio, así que va él más una empresa asesora que el servicio contrató, para dar mayor seguridad. Correcto. Pero con respecto a este mismo tema, doctora, a través de algunos medios de comunicación también se dijo que realmente después del terremoto de febrero habrían pasado algunos problemas, los cuales se taparon ya, o los cuales se negaron por parte de la empresa a través de la difusión de este problema. ¿Es realmente efectivo? ¿Hubo problemas más o menos graves en la...? Sí, hubo problemas. Uh-huh. Sin duda que hubo problemas. Hubo problemas de el edificio central, que es la torre, se asentó. Uh-huh. Bajó un poco, ¿ya? Pero, digamos, después del terremoto, que se hicieron todos los estudios pertinentes, de nuevo estudios de mecánica del suelo, el experto sugirió que había bajado un poco la principal torre, pero que habían herramientas tecnológicas perfectamente accesibles para poder lo remediar. En el intertanto, ¿no es cierto?, vinieron todos los temporales y las lluvias, y como el terreno se movió un poquito, uh-huh, las napas subterráneas de agua infiltraron el relleno. Correcto. Y se empezó a producir lo que se llama un proceso de liquefacción. Es que las arenas se reblandecen, pero no se vuelven ni en barro ni en fango, como dice un medio electrónico de la comuna, ¿no? Correcto. Porque si no, el edificio se habría venido abajo totalmente. Pero sí, ¿no es cierto?, no se puede ni se debe seguir una obra en esa condición. Correcto. Mira, ahora, ya, dígame. Hay que invertir nuevamente mucha plata, hay que invertir, digamos, bastante dinero. Y para hacer esa inversión, que no es de menor costo, la ley a nosotros nos exige hacer un proyecto, ¿ya? Y el proyecto no se va a demorar menos de 2 meses. Ya, o sea, por ende, los trabajos del hospital se van a retrasar ostensiblemente. Absolutamente sí. Eso yo no se lo puedo negar. Porque supuestamente las obras estarían casi finalizadas en octubre del 2010. Debieran. Si todo hubiese sido normal, uh-huh, la obra estaría siendo entregada a principios de octubre. Era tal la seguridad que nosotros teníamos de la calidad de la construcción y del asentamiento del terreno, que nosotros, o sea, el servicio, la administración anterior, lo envió como proyecto a tener en cuenta para el bicentenario. Uh-huh. ¿Ya? Porque para septiembre ya la cosa iba a estar casi terminada. Claro. O sea, prácticamente terminada. Entonces, pero en este minuto, desgraciadamente, no va a ser así. ¿Cuánto tiempo más aproximadamente se van a extender los trabajos? Nosotros esperamos que, miren, la verdad es que no le puedo decir cuánto, porque el proyecto se va a demorar más o menos alrededor de 2 meses, uh-huh, porque hay que meter una tecnología de última generación, y vamos a requerir fondos adicionales que ya están, digamos, ya tenemos, no sé si bien es cierto, no los tenemos aceptados, pero ya vemos la vía clara por la cual no los pueden aceptar. Yo creo que en el primer semestre ya del 2011 podría ser factible. Mire, una fecha. Yo me aventuraría a decirle que no antes de junio del 2011, no antes de eso, ¿ya? Porque, la gente sabe que no es fácil de la noche a la mañana pedir 25 millones de pesos o 1.000 millones de pesos más, no es fácil. Y con respecto a este mismo tema, ¿cómo se logra financiar nuevamente estos problemas que se ha generado? Porque supuestamente había un presupuesto del cual lamentablemente va a haber que salirse a hacer nuevos estudios, como usted bien decía. Correcto. Y hay que ganar mucho más, o sea, hay que sacar recursos de alguna parte. ¿Cómo lo logra el servicio de salud? Nuestra principal preocupación es acelerar los tiempos sin perder de vista que nosotros queremos viejo cero. Uh-huh. ¿Ya? Y acelerar los tiempos fundamentalmente porque eso significa que los trabajadores puedan retomar la faena y recuperar su trabajo. Uh-huh. ¿Ya? Segundo, nosotros como mandante, no debiéramos asumir los costos, porque esos costos debieran ser de la empresa constructora. ¿De acuerdo? Ahora, la pugna está entre la empresa consultora y la empresa constructora. ¿Ya? Ellos se tiran, ¿no es cierto?, el papelito de unos a otros, diciendo que, que la consultora no hizo bien el diseño, y la consultora dice que la constructora no adecuó el diseño a la construcción. Entonces, en ese estado estamos, ¿verdad? Y es por eso que nosotros vamos, un equipo técnico nuestro del servicio, para ir a Santiago, a hablar con la gente del ministerio, con los departamentos especializados del ministerio, tanto financiero como de construcción de hospitales, para ver cómo seguimos en este tema, Y eso fue una decisión que tomamos nosotros rápidamente. Claro, pero para ellos es fácil tirarse la pelota uno con otro, pero me imagino que ustedes como servicio de salud, como ente fiscalizador también, le están poniendo los puntos sobre las IES como corresponde. Bueno, a eso vamos a Santiago en este minuto. Incluso estamos estudiando, adelantándonos a lo que pueda pasar y haciendo un estudio jurídico al respecto. Bueno, con respecto a este mismo tema, doctora, ocurre otro problema, y que es también el despido de mucha gente por término de faena. Sabemos que reunieron también en el Consejo Municipal en la ciudad de Cañete, donde se tomaron algunas decisiones. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Va a continuar trabajando? ¿Por qué se les despidió en forma anticipada? ¿Qué situación ocurre ahí? Bueno, la empresa despidió a los trabajadores porque la obra principal está paralizada. ¿Ya? No así las otras, en que continúan algunas personas trabajando. El señor Vivero, me parece el concejal, sí, de la comuna, señor abogado, él les dio algunas instrucciones a los trabajadores desde el punto de vista de las leyes laborales. Nosotros también le ofrecimos asesoría jurídica si lo necesitaban. Yo le quiero decir que nosotros estamos de parte de los trabajadores de todas maneras, ¿ya? Y por eso que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esta cosa parta luego, se solucione luego, porque entendemos que a nosotros lo que más nos pesa en este minuto es que la gente esté sin trabajo. Doctora, ¿verdad? Pero originalmente el contrato dice término de faena, y eso supuestamente era el mes de octubre. ¿Por qué se les hizo en el mes de julio? Porque la obra está paralizada. ¿Simplemente por eso? Nada más. Nada más que por eso. Entonces ahí yo me di cuenta que el señor Vivero lo estaba aconsejando en ese sentido, porque las obras no han sido finalizadas. ¿Ya? Entonces, bueno, también yo de mi parte, yo tengo un equipo jurídico importante, digamos, suficiente, que podamos también darles apoyo a los trabajadores si lo necesitan, y el señor alcalde también les ofreció. Entonces, nosotros estamos con ellos, y nosotros tenemos que pelear porque la... Uno, porque la obra se termine, porque es muy importante para nosotros y para nuestra red asistencial. Pero también queremos que se termine porque la gente recupere sus trabajos. Correcto. ¿Sí? Pero en el fondo, doctora, la gente puede tener tranquilidad que las obras van a continuar ya. Mucha gente va a tener tener la posibilidad de volver al trabajo, y que finalmente, ya sea dentro del primer semestre del 2011, el hospital se va a entregar con las condiciones de seguridad y como corresponde. Así es, yo le doy mi absoluta garantía de aquello. Y por eso que yo les pido que tengan paciencia, que nos consulten a nosotros, que somos la fuente autorizada. Yo no sé si ya le dije, pero en la reunión de consejo no hubo ninguna atención de nada. Fue una reunión tremendamente agradable, uh-huh, con los trabajadores. Ellos fueron tremendamente respetuosos, preguntando, nosotros les respondimos. El señor alcalde les pidió a dos personas que tomaran la palabra, y ellos se enfocaron fundamentalmente en lo que es de interés de ellos. Bueno, ¿sabes lo que pasa ahí, doctora? Es que muchas veces hay medios de comunicación que lamentablemente no se informan bien y tergiversan tremendamente las informaciones. Entonces, sí, ahí se recurre o ocurren problemas como lo que ha ocurrido en este último tiempo. Comentarios van, comentarios vienen, y finalmente, cuando no hay una base sólida, una respuesta fidedigna por parte de los entendidos en el tema, ocurren este tipo de problemas también. Sí, lo más penoso, yo le quiero decir, es que el representante de este medio de comunicación estaba presente. Entonces, más encima. Claro, entonces a mí me parece que es un daño que se le hace a la gente. A nosotros no nos hace ningún daño en términos puntuales. Claro, porque el daño es para la gente finalmente, que se toma un concepto totalmente diferente a lo que realmente está ocurriendo. Absolutamente. Y yo le insisto, como le he insistido a otros amables medios de comunicación radial, en que si la gente en forma privada, particular, quiere venir a conversar con nosotros, nosotros encantados. Lo único que nosotros queremos es transparentar la información. Y si tenemos que hablar mil veces diarias con la gente, lo vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, le quiero insistir, nosotros llevamos 2 meses en nuestra gestión. Exactamente hoy día cumplimos 2 meses, 14 de julio. Nosotros asumimos recién el día 14 de mayo. Claro. Entonces, pero estamos ahí, estamos dando la cara, estamos tratando de explicar a la gente lo que le pasa, pero no queremos que la gente se alarme, queremos que nos llame a nosotros. Que por último, si usted tiene alguna consulta de algún auditor de su radio, por favor, llámeme por teléfono, yo no tengo ningún problema en responderle a la hora que sea. Correcto, me parece muy bien. Nosotros nos debemos a la gente. Yo le decía a los trabajadores de Cañete, decía, mire, es tanto el interés que yo tengo en solucionar este problema, porque a mí el sueldo no me lo paga ni el ministerio, ni el presidente, ni nadie. El sueldo me lo paga a mí la gente. El sueldo me lo paga a mí el señor que quedó sin trabajo. Eso me pagan el sueldo a mí. Así que yo me debo a esa gente. Ellos son las personas que a mí me pagan. Correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, yo quiero dar, nosotros, nuestro equipo actual de trabajo es un equipo que anda en terreno, que pasamos poco en la oficina. Yo tengo más horas asiento auto que horas asiento oficina, porque esa es la forma de trabajar. Uh-huh. ¿Ya? Y esa es la forma que nosotros queremos trabajar, para que las cosas nos resulten bien, que la gente participe de las decisiones, que la gente no se quede atrás, que nuestras autoridades comunales estén informadas. Nosotros les vamos a mandar al señor alcalde un informe quincenal, oficial, de lo que está pasando con el hospital de Cañete. Correcto. ¿Por qué? Porque, le insisto, nosotros formamos en este minuto un equipo sumamente compacto con el alcalde de su comuna. Uh-huh. Él ha sido tremendamente dispuesto y gentil ayudarnos, porque creo que es la única forma que nosotros podemos salir adelante con este proyecto y paliar un poco esta cosa espantosa que nos está pasando. Bueno, doctora, queremos agradecerle su tiempo, ha sido una conversación muy interesante. Bueno, y vamos a estar abiertos a cualquier instante a conversar nuevamente, porque sabemos que van a ir surgiendo temitas, vamos a ir conociendo también los avances de la construcción de este nuevo hospital, y siempre es bueno, de parte de quien dirige, en este caso el Servicio de Salud Arauco, conocer los últimos detalles en cuanto a esto. Así que, doctora, queremos agradecerle su tiempo, muchas gracias por informarnos y por aclarar muchas dudas que me imagino muchos auditores tenían también. Sí, yo le agradezco muchísimo el tiempo, sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, mucho más que el mío, pero mi interés es dirigirme a la comunidad, darles un cariñoso saludo y un nuevo grito de esperanza, porque todos juntos vamos a sacar adelante nuestro hospital de Cañete. Bueno, doctora, muchas gracias y que esté muy bien. Muchas gracias, te lo dejo.